Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo al equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. El género fantástico es uno de los más relevantes de la actualidad. Series como Juego de Tronos, sagas como El Señor de los Anillos, videojuegos como Skyrim, son una buena muestra de ello. Un elemento común sería el uso de la historia como recurso para construir sus mundos, mundos que necesitan de ello para ser veraces. Y es que a veces la historia nos parece más fantástica que la propia ficción. Hoy, en Power por Bolerías, Reinos y Dragones, la historia como recurso de la fantasía. El prosopón. Hola, Abel. Abel. Abel. Bueno, Abel está en su mundo de fantasía. Ay, perdón. Estaba aquí en mis mundos, como tú bien dices. De fantasía, de Yuppie. No, estaba pensando de nuevo en el tema del Grial. Ya sabes que últimamente tengo muy tocadito. Y digo, ¿cómo lo puedo introducir en el programa? Bueno, mira, sin que no lo hayan introducido. ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! ¡Ya está! Y bueno, y aparte, hoy creo que además puedo introducirlo de una manera más especial, hablando de la idea de la fantasía y de la historia, todo lo que hay detrás de la historia, porque tenemos aquí a Antonio González Morejón. Hola, bienvenido, buenas. Antonio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Que dirá la gente, bueno, ¿y por qué Antonio puede ayudarte en este tema? Bueno, pues precisamente porque su trabajo habla de esa comparativa entre el mundo fantástico y el mundo real en Así la historia. Es. Sí, sí. Habla un poco de cómo la historia sirve de recurso para el género de fantasía y de cómo la historia está presente en todas estas series que ahora mismo están de relevancia y de actualidad. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y el trabajo es? El trabajo se titula literalmente La batalla de los bastardos, la historia como recurso de la fantasía. ¿Cómo? ¿La batalla de los? La batalla de los bastardos, es un capítulo de Juego de Tronos. Ah, Juego de Tronos, vale. Es el, si no me falla la memoria, el noveno capítulo de la sexta temporada, y el capítulo entero se desarrolla basándose por completo en batallas históricas como la batalla de Cannas de la Segunda Guerra Púnica o la batalla de Agincourt de la Guerra de los 100 Años. Y la batalla de los bastardos, a lo mejor era gente que no, su padre no había reconocido y se habían puesto a dar hostias entre ellos o algo así. Bueno, simplificando, realmente es eso. Ah, ¿sí? Son bastardos que se zumban y al final gana el bueno. Sí. El bueno. Siempre gana bueno. O sea, que hay un bueno y un malo en esta historia. Porque había oído que no había buenos ni malos, que eran todos... A ver, la serie se esfuerza bastante en marcar siempre lo que yo llamo el malo de la temporada. En las primeras era Joffrey y después ha sido el bastardo de los Bolton, Ramsay Nieve. O sea, y siempre es un tío que es sádico, que se porta mal con todo el mundo, que es malo. Es malo porque es malo y es malo. Sí, sí, sí, es malo. Bueno, pero hablemos, antes de entrar en Juego de Tronos, vamos a hablar un poco de ti. ¿Eres bachiller en...? Bachiller de Humanidades en el Instituto Parque Sol, aquí en Valladolid. Uh-huh. Posteriormente cursé el grado en Historia en la Universidad de Valladolid, que acabo de terminar. Y pues eso, desarrollé el TFG y aparte así... ¿Y aparte? Sí, perdón. Sí. Ah, y aparte estuve a lo largo de 7 años arbitrando fútbol, fútbol 7 y fútbol 9. Vamos, eso es anecdótico. ¿Y has acabado el grado en historia, has dicho? Sí. ¿Este año? Sí, este año ya por fin me gradué y planes de futuro, pues el máster en educación e intentar opositar a profesor de secundaria, que realmente es mi vocación, la docencia. Mira, a diferencia de Oscar. Sí, sí, sí, vamos. No, la mía también, que yo he de admitir que también voy ahora mismo por esa rama, pero... Pero está complicado la cosa. Sí, es difícil. No, a ver, yo estoy ya adentro, pero creo que era de hacer. En fin. Bueno, hay que aguantar a los chavales. Claro, sí. No, yo no es tanto por los chavales, es que, bueno, en fin. Que iba a decir que yo he conocido a Antonio hoy, tengo gusto de conocerlo hoy por primera vez, y aparte del tema de historia, controla de series bastante. Sí, sí, la verdad es que me gusta perder el tiempo. Hombre, perder el tiempo no. Eso sí, claro. Así que estoy bastante versado en todo lo que viene siendo pues series, tanto americanas como animes japoneses, vamos, eso. Tengo una larga carrera en ello. Carrera de la vida. Sí, la carrera de la vida. Y el entretenimiento. Muy bien, muy bien. Pues bienvenido, Antonio, a nuestro programa. Tras la huella. Bueno, pues soy Antonio, nos vienes a hablar, como estábamos diciendo antes, sobre las series y su relación con la historia. De Juego de Tronos, ¿qué nos puedes comentar en este aspecto? Porque vamos a empezar hablando de Juego de Tronos, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, primeramente, nada surge por accidente y Juego de Tronos tiene un claro precedente en El Señor de los Anillos. Una obra que al género de fantasía fue lo que para el género de ciencia ficción fue Star Wars. Fue una obra inmensamente popular, que trajo, lo que antes era de nicho, lo que antes era algo friki, minoritario, al público de masas. Lo engrandeció. Y estoy refiriéndome no tanto a las novelas, sino a la adaptación cinematográfica de Peter Jackson, que se desarrolló entre el 99 y el 2003. Y Juego de Tronos toma muchos tropos de ese cine de Peter Jackson, que principalmente era un cine con los pies puestos a la tierra, basado en la realidad. Era un cine que absorbía muchísimas referencias históricas, todo lo que hacía tenía sentido. O sea, si comparamos, por ejemplo, una adaptación cinematográfica anterior de Señor de los Anillos, como sería la peli de dibujos animados del 74, allí vemos como todo era más cheesy, más fantástico, más... no tenía sentido. Realmente tú lo veías y no te creías la arquitectura, nada tenía un porqué. Pero en esta adaptación todo obedecía a la realidad y todo estaba, digamos, dentro de los límites de la incredulidad. Tú realmente lo veías y podías creer que en ese castillo viviera gente. Entonces, tomando todo eso, Juego de Tronos inicia su producción y hay que decir que los creadores Benioff y Weiss se han esforzado mucho en utilizar elementos reales para dar solidez a su mundo. Y esto es así porque realmente un universo fantástico precisa de la realidad y porque realmente es más difícil que tú te inventes algo que cojas algo que ya existe. Porque... Claro, esta es lo que se dice la frase de estar sobre un gigante, ¿no? Claro, sí. Se atribuye a Einstein. Claro, además está el tema de que el público se tiene que creer lo que tú le estás vendiendo. Entonces, no puedes usar el recurso que a mí me gusta llamarlo, lo hizo un mago. O sea, todo tiene que estar atado y bien atado y todo... debe de seguir unas normas y debe estar ajustado, o sea, todo tiene que estar medido, vamos. Sí, que no puede ser de repente una cosa porque máquina, sí, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y curiosamente, a pesar de que es una serie de fantasía, los elementos fantásticos prácticamente no aparecen. Están muy de fondo y están, cuando aparecen, son momentos muy puntuales, muy especiales, y está todo muy comedido. Digamos que nunca dan rienda suelta a la fantasía. O sea, por ejemplo, la serie, la primera temporada, spoiler, termina con el nacimiento de tres dragones tras 200 años de extinción. Prácticamente no se veían dragones. Y los que ahora le ha dado a la serie porque sean los malos, los caminantes blancos, que bueno, que son los libros, no tiene sentido, eran una amenaza que, vamos, eran una leyenda. Hacía 10.000 años que nadie oía hablar de los caminantes blancos y nadie se lo creía, y realmente... la Guardia de la Noche, que se supone que es el cuerpo militar que nos defiende de ellos, no actúa contra los caminantes blancos, sino contra salvajes. Realmente era como la Bahía de Melilla, estaban ahí defendiendo el territorio. Me llama mucho la atención que estás incluido en la historia. Realmente son los que nos defienden, me llama la atención. Incluso hasta ese punto, sí, la realidad, sí, puede llegar a trastocar. Claro, sí. Eso está... Hay un... En el trabajo incluye un artículo del País, que hablaba de cómo en el ejército turco habían usado la serie para aprender inglés y tal, y uno de los soldados se quejó a sus mandos de que la serie estaba retratando a los turcos como unos bárbaros, unos violadores, unos tal, o sea, se había visto reflejado en la serie, en ellos, sí. Concretamente unos personajes que realmente lo que hacían referencia a los dorraquis es a las hordas de Genghis Khan, nada que ver con los turcos, pero bueno, que el hombre allí con lo suyo, ya con lo del sexo, la violencia, bueno, la violencia no, pero el sexo sí, pues ya la serie se censuró en Turquía, o sea... Joder. ¿Y qué estaría pasando por su cabeza para creer que se estaba refiriendo a él? No sé, ¿qué hacía este hombre? Bueno, en fin, hay gente para todo. Eso sí que es verdad. Bueno, en tu introducción al trabajo te haces varias preguntas que supongo que nos sirven también de introducción para nosotros. Y una de ellas, dos de ellas que me llaman la atención es ¿qué es lo que hace tan popular a esta obra fantástica y por qué triunfó Juego de Tronos, precisamente? Ese es el quid de la cuestión. Realmente esa es la pregunta central del trabajo. ¿Por qué esto gusta tanto? ¿Por qué la historia? Y esto es porque realmente nos vemos reflejados en ella. O sea, tú cuando ves la serie, yo para hacer este trabajo suelo ver la serie acompañado, y estaba viendo el capítulo este, La batalla de los bastardos, con unos amigos, y al terminar el capítulo me dijo, joder, si es que esto parece la Edad Media, es muy real, es muy tal. Y dije, aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber miga. Y efectivamente... en este capítulo, todas las tácticas de batalla, armas, armaduras, las condiciones del campo, el cómo se mueven los caballos, todo tiene un precedente histórico. Todo está extraído directamente de la historia, y de hecho la batalla es un calco de los planos de batalla de Canas, la estrategia de Aníbal, que queda tan espectacular que realmente parece, digo, esto se lo tienen que haber inventado, pues no. Esa táctica se aplicó en el 216 a.C. O sea, fíjate cómo la serie toma todos esos elementos. Entonces, tú como espectador te ves reflejado en esa serie y ves como si fuera tu pasado. Hay otra cosa que puede explicar esta fascinación por lo medieval, este usar la Edad Media como periodo, y es que en estos momentos de crisis económica, de incertidumbre, tal, podemos vernos reflejados, como decía Manuel González Jiménez, que le tengo ahí citado en el trabajo, vemos como la Edad Media es un reflejo de nuestro propio tiempo, una época de incertidumbre, de cambio, de reconstrucción. Bueno, aquí yo veo dos evidencias directas, ¿no? Uno directa al mundo griego, la idea de la catarsis, es decir, mediante la obra, no sé cómo decir, reflejarnos, sí, distorsionarnos en ese espejo incluso, podemos apaciguar el pathos, ¿no? Podemos relajarnos, podemos y dar rienda suelta a nuestras frustraciones y demás a través justo de la obra. Y al mismo tiempo, bueno, te quería hacer una pregunta, pero lo voy a dejar para el final. Sí, pero se me olvidó la segunda cuestión. Así que voy directo a la pregunta, luego se me viene. Ah, sí, no, ya me acuerdo del otro. Y un enlace estético que hemos hablado a micrófono cerrado antes, que decía que esta idea del reflejo, precisamente, y más en la Edad Media, se daba en el romanticismo. Tú me comentabas, sí, que ya se llevaba las novelas caballerescas del siglo XVII, pero en el romanticismo es como cuando se pone como el tiempo ya no solo del héroe, sino de los problemas del héroe, las vicisitudes del héroe, no como, por ejemplo, la novela caballeresca, que el héroe es el caballero andante, quitando el Quijote, que se burla precisamente, sí, de estas novelas, yo no sé, la novela caballeresca la vemos con todas sus virtudes. Sí. Y su mayor defecto es el amor. Sin embargo, con la estética del siglo XIX, con la estética del romanticismo, vemos que rompe con esto y es que el héroe tiene muchos problemas y el reflejo del héroe cambia también. Y sí, la pregunta que te iba a hacer, ahora sí, ya después de estas dos reflexiones. ¿Tú crees que la ciencia ficción sería como una especie de nueva historia? Es decir, ¿podemos enseñar historia a través de la ciencia ficción de un modo más, bueno, ya no solo ficticio, sino entretenido? Quizá a mucha gente que sí, no le guste la historia, a nosotros nos encanta particularmente. Sí, sí, ¿no? Verdad. Pero a la gente que no le guste, ¿se podría utilizar la ciencia ficción para enseñar historia, aun cuando es ficción? Porque sí, pues son términos como un poco contradictorios, ¿no? Si es ficción, no puede ser histórico. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que realmente series, por ejemplo, Vikingos, Roma, que son ya más históricas, o Juego de Tronos, tienen una estética que responde a algo real que puede inducir a la gente a interesarse por ello. Dicen, joder, pues estas tácticas de batalla o estos barcos o esto, ¿sería realmente así? Y la gente ya se puede empezar a hacer preguntas, se puede interesar y puede empezar a leer. Y ahí ya empieza el gusanillo de la historia, digamos. Ahí ya te empieza a picar toda la curiosidad. Y yo creo que sí, yo creo que es un elemento que además ahora mismo didácticamente tú no puedes dar clase magistral de te sientas, hablas, les das la chapa y ya está. No. Tú te tienes que apoyar en audiovisual, te tienes que apoyar en los libros que esta gente está leyendo, que estos chavales están leyendo, las series que ves, tienes que coger todos los recursos que estén a tu alcance y utilizarlos para la didáctica. O sea, tú tienes que hacer que la gente valore las humanidades, que realmente es una de las funciones de nosotros como humanistas, es transmitir, en este caso como historiadores, transmitir el conocimiento del pasado, pero vamos, que tiene que... Que es una forma actual, sí. Claro, sí, sí. Tenemos que meter a las nuevas generaciones, hay que alejarles un poco de esto que es tan estadounidense, de solo STEAM, solo técnica, solo ingeniería, solo tal. No, también las artes son muy importantes. Y realmente una sociedad sin humanidades no vale para nada. Esa reclamación humanística del programa. Sí, ya ha venido. No, es que siempre tenemos una, es curioso. Sí. Y no, es totalmente cierto, porque no, más que un principio técnico de estas carreras estadounidenses saliendo un momento de este ámbito, no sé, somos seres humanos. No, claro. Está implícito en ti, como decía... como dice Gavilán, que aquí también somos de frente Gavilán, ¿no? no somos nuestro pasado, pero somos un fruto heredado de ello. Entonces, claro, no sé, conocer un poco también, conocerte a ti mismo. Claro, sí, conocerte a ti mismo en este sentido. Conocer tu cultura, tu vida. Claro, sí, ¿no? Además, totalmente de acuerdo con lo que decía Antonio de cómo dar las clases, que eso es un problema. Claro, sí, que eso es un problema bastante actual, por desgracia, en la universidad. Claro. Porque en la universidad, claro, entras en primero con Gavilán, te explica la historia así tan alegremente y tú vas, pues va a estar muy guay. Tu ojiplático obnubilado ahí mirándole. Luego llegas a otras asignaturas y entra el profesor o profesora de turno, se sienta en la silla y con los universo, apuntes delante, y empieza a decir y hasta, sí, ya tú lo que escribas, si pillas algo, lo pillas. Si no, pues eso es tu problema. Y ya cuando se acaba la clase es cuando dice, bueno, y mañana más, ala. Y al día siguiente pues sigue otra vez igual sin poner nada. Sí. Nada. Antes de volver al tema, que creo que nos estamos desencaminando, voy a cerrar con Gavilán de nuevo. Y es muy fácil de entender. A lo mejor ese profesor que hablas tú, que te suelta la chapa y tal, varios, te lo suelta, puedes copiarlo y ya está. Pero es que lo que hablábamos antes, micrófono cerrado. Yo estaba con Gavilán tan centrado en lo que decía, que no podía tomar apuntes a la vez porque sí, era plan. Sí. Y saqué una notaza, o sea, claro, hay que decir... También el problema que veo a muchos profesores universitarios es que antes que docentes son investigadores. Y sí, no se dan cuenta, sí, de que las dos labores se retroalimentan. O sea, tú como docente puedes extraer material útil para tus investigaciones y de tus investigaciones puedes extraer material útil para la docencia. Para la docencia, sí. Tiene que ser sí, una espiral que todo el rato esté girando y retroalimentando. Es verdad, no es lo mismo estar también la idea del cara al público que el cara al documento, quizá, ¿no? Entonces, claro. Eso es. Bueno, pues si quieres volvemos a tu trabajo. Sí, hombre, yo encantado. Hablando del capítulo este de Juego de Tronos, como estás hablando, bueno, de lo de por qué triunfaba el Juego de Tronos y todo ello, también, ¿por qué esta serie de quién era esta serie? Primero el material original en el que está basada son los libros de George R. R. Martin. Pero hubo un momento en el que la serie, por circunstancias varias, ha superado a los libros. Entonces, se dice que pactaron el final con el autor y el resto ya corre a cargo del guión. Sí. O sea, que hay como un origen común y se ha dividido en dos ramas que van a ir a desembocar otra vez en el mismo origen común. Cosa que ahora yo pongo en duda porque tal y como está yendo, tal y como acabó la última temporada, tiene pinta de que la serie va a dar un bajón enorme en la última. Pero bueno, a ver cómo lo arreglan. Pero sí, y en este capítulo en concreto no salen los libros, o sea, los personajes están en los libros, pero este capítulo, y aparte quizás por eso es más interesante, tiene completa libertad creativa. Entonces, en entrevistas con el director del capítulo, con Mikel Sapochnik, que casualmente ha dirigido los mejores capítulos de la serie, o sea, realmente se nota la mano de ese director, cogió muchísimos elementos, bueno, prácticamente cogió la historia y la trasvasó a la cinta. Realmente eso es lo que él hizo. Uh-huh. Y quizás por ello son los capítulos que más salsa tienen y que más han llamado la atención. Después de este capítulo tuvo la mala suerte de que después del mismo vino el que para mí es el mejor capítulo de la serie, que estamos oyendo ahora mismo la música de fondo, que es el de Vientos de Invierno, que claro, cierra todos los arcos y tiene un final apoteósico. Haciendo ahí un poco spoiler también. Bueno, yo no creo mucho en el spoiler. No, una serie es buena por méritos propios, no necesita los giritos. Eso es. Y sí. Bueno, ¿sí ibas a decir algo? No, iba a decir que podríamos poner ejemplos porque, por ejemplo, estoy viendo aquí, en tu trabajo, que comparas, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego con La Guerra de los 100 Años. Uh-huh. Por ejemplo, entonces hay ciertas citas en lo que hablamos reales de historia respecto a la trama. Sí. También hay que ver que George R. R. Martin es inglés y, como tal, él va a usar la historia de su país para crear su universo fantástico. Entonces, el Juego de Tronos está claramente inspirado en la Guerra de los 100 Años. O sea, realmente todo el periodo, las principales, digamos, elementos se basan en cosas de la Guerra de los 100 Años. Posteriormente, él mezcla y mete historia medieval oriental, pero realmente el núcleo es la Guerra de los 100 Años. También hay muchos personajes de la serie que directamente son caricaturas de personajes históricos. O sea, tenemos en la primera temporada al rey Robert Baratheon, que es Enrique VIII, claramente. Uh-huh. A Cersei Lannister, que su mujer es Ana Bolena, tal cual, con lo del el incesto, que en el caso de la serie real, en la historia, pues eran acusaciones, que vete tú a saber. Luego hay otras analogías menos acertadas con los príncipes de la torre, pero vamos, que hay muchos personajes que están sacados de la historia. O sea, ahora que recuerde, bueno, etcétera. Es que se me ha ido. Bien, Oscar, ¿qué vas a decir tú? Lo que iba a decir era que lo que estábamos diciendo antes, que es que estos libros y esta serie, vamos a decir, no está fundamentada en los elementos fantásticos, ¿no? O sea, está fundamentada en lo que es la historia en sí. Sí. Realmente la fantasía toma un segundo plano, porque el interés de esta historia es la de retratar temas contemporáneos, lo que algunos libros decían, obsesiones contemporáneas. La violencia, porque estamos en Occidente ahora mismo vive en paz, o sea, hay guerras, pero no son en nuestro territorio. Entonces, siempre que ha habido un periodo de paz, pasó antes de la Primera Guerra Mundial y pasa ahora, la juventud está como muy obsesionada con la violencia, como que sí, les gusta. Verdad. Sí, realmente es lo que llama la atención. Y el control por la información, otras obsesiones contemporáneas, absolutamente. El sexo, se ríen mucho del HBO porque cada capítulo aparecen tetas. O sea, no es increíble la habilidad que tienen para meter ahí el fanservice. Y como interesa contar eso, los elementos fantásticos, que además muchas veces estorban porque la gente no lo suele saber llevar bien. La magia da mucho juego, pero también te castiga bastante como lo uses mal. Volvemos a lo de lo hizo un mago, Deus ex machina. Entonces, ellos prefieren coger de la historia, que además es más fácil, adaptarlo y centrarse en hablar temas adultos. Por el mundo de Juego de Tronos no hay un ente sobrenatural que controle los hilos del destino. O sí, porque a saber qué hacen ahora con el guión, porque miedo me da. Vamos, que en principio la idea no era esa, y es un mundo con los pies en la tierra, un mundo que sus habitantes, nosotros no lo vemos como personajes, nosotros el espectador no lo ve como personaje, sino lo ve como una persona, realmente con sus inquietudes, sus luces, sus sombras, son personajes bien construidos, con un arco muy bien escrito, realmente Eso lo han llevado a cabo a la perfección. Es lo que te digo, que creo que entronca directamente con la idea del romanticismo, esta estética del romanticismo. Lo que te decía, sí. Y bueno, y lo dionisiaco de Nietzsche, que hasta aquí Nietzsche también. Sí. ¿Cómo no? Tiene una buena escuela de guionistas. Se nota que... Además, la idea central, que es muy buena, es la de Martin. Y Martin es un escritor que ha dedicado mucho tiempo y es un meme ya de... Joder, ¿cuándo saca el próximo libro? Pues es un hombre que medita mucho todo lo que escribe, lo reposa bastante y lo cuida. Entonces, realmente su obra está muy pulida y todos sus personajes y todo están, vamos, medidos al milímetro. Y todo esto es para la idea... El por qué triunfa el Juego de Tronos es porque es una serie muy inmersiva. Tú no te planteas lo que estás viendo, tú te lo crees. Lo crees. Yo creo que también juega mucho gracias a la idea de lo cinematográfico. Estas nuevas series, y Juego de Tronos yo creo que es el referente primero, es una, acostumbrados a series que se ven que eran series de televisión, está hecha para cine, de repente nos encontramos con una serie con una calidad, con unos planos, con una ambientación, con una música, con, con una serie de elementos que directamente entroncamos al cine. Es decir, si Juego de Tronos escoge una escena y nos la plasman en un cine, nos creemos realmente que se trata de una película y no tanto de una serie de ciencia ficción. A mí me gusta decir que ahora mismo, en una época en la que Hollywood todos son remakes, reboots, que todo es sacar lo que ha triunfado en los 80, los 90, es la televisión, es el nuevo Hollywood. Es lo que ahora mismo está de moda, es donde están los directores más potentes. Uh-huh. Porque tú, antes los estudios, hubo una etapa que se llamó el New American Cinema, que salieron... una buena escuela de directores como Scorsese, como Spielberg, todos estos directores que se rebelaban contra el estudio y tenían más libertad creativa, y ahora todo es, vemos un director talentoso, bueno, igual me mata la gente, pero, y le damos una peli de superhéroes, se lo damos todo cortado, mascadito, y que tampoco se nos vaya mucho. Entonces, el cine ya no tiene tanto espacio a la experimentación, el cine independiente es otra cosa, pero el cine... alta producción Hollywood no tiene tanto, en cambio las series es donde están los buenos creadores, donde están las producciones que tienen más calidad y donde realmente se está experimentando más. Yo creo que todo va avanzando hacia la libertad del propio creador, ¿no? No el creador, del visionario, del que lo ve. Yo creo que va avanzando todo hacia ese camino. Si pensamos en la radio, ¿no? La radio era el elemento en el que tú hablabas y los demás te escuchaban, pero tú no podías intervenir. La serie, hemos visto... Veo por dónde vas. Pasó al cine, llega a la televisión ya tienes una programación, ya no es como en el cine que tienes que pagar, ¿no? Ya lo ves en tu casa. Sí. Poco a poco ha llegado internet, llegamos a los canales, es que tú decides el momento en el que quieres ver, qué capítulo quieres ver. ¿Verdad? Y yo creo, sinceramente, que todo esto va a desembocar, bueno, ya lo estamos viendo, en videojuegos y realidades virtuales, en la que tú eres el propio protagonista de la historia. La historia, lo hablamos el otro día con Néstor en el programa, ¿no? La historia está escrita, pero eres tú quien se sumerge en ella. Entonces, yo creo que todo se va a estar enfocando poco a poco a esta... También, no sé, vamos, es una opinión. También tiene mucho que ver lo que se está llevando ahora los servicios de demanda, la carta. O sea, vídeo bajo demanda, HBO, Netflix, todo esto. Realmente hay un feedback del espectador inmediato. O sea, claro, sabes lo que se está viendo, quién lo está viendo, cómo lo está viendo, cuándo lo está viendo. Entonces, los productores no son bobos y se fijan en eso. O sea, porque ellos lo que quieren es sacar pasta. Y también eso les permite que como tengas una suscripción mensual... tienen más libertad para darle rienda suelta a la creación. No necesitan recuperar la inversión porque ya la van a recuperar. Pero también tienen ahí lo que tú mismo dices, hacen análisis de datos, entonces también ve lo que le gusta al espectador. Y a lo mejor si gustaría ir más, por lo que has dicho antes, por la línea de los libros, a lo mejor tienen que decir, no, a la gente en este capítulo ya sexo les ha gustado, pues nada, hay que meter sexo todas horas para que la gente lo vea. Sí. Entonces también tienen menos libertad, aun teniendo más libertad, porque tienen que sujetarse a lo que el público demanda, lo que tú has dicho. Sí. Y realmente la gracia de Juego de Tronos es que siempre hacían lo contrario de lo que el público se esperaba. Hay este personaje que bien me cae, matarle. Ay, este tío, qué cabrón es. A mantenerle vivo, pero vamos, hasta las últimas consecuencias. Entonces, claro, la serie jugaba mucho con eso y es una de las razones por las que lo ha perdido, porque en la última temporada, spoiler alert, han cogido los dos personajes más cookies, los que más gustaban, el héroe por excelencia, Jon Snow, que de hecho hasta le han resucitado, manda cojones, y Daenerys Targaryen, la heroína perfecta, tal, tal, tal, y les han liado. Que no... O sea, no he visto pareja con menos química en mucho tiempo. Son como dos témpanos de hielo hablando. Y entonces, claro, eso era lo que el público quería. ¿Y qué está de moda? ¿Los zombies? Pues venga, toma zombies. Que pintan menos y nada en Juego de Tronos, pero lo han metido. Sí. Por eso te digo que me da miedo la última temporada, porque me temo que va a ser un bodrio absoluto. Pero bueno, tengamos fe. Bueno, por lo menos, oye. Sí, o sea, a ver, la calidad ha bajado, pero sigue siendo una buena serie. Ha pasado de ser una serie de intrigas políticas, de suspense y con ciertas cotas de acción, a ser una serie épica. Ser todos los capítulos pum, pum, pum, pum. En vez de construir una tensión lentamente y reventarla en los últimos capítulos, que era lo que venía siendo la serie. O sea, sí, que... Sí, sí, bueno, no sé. Nada, sí, sí, lo que iba a decir que... Que esto de Netflix, que sí que es verdad que... Que, por ejemplo, esto con los datos que decías, sí que es verdad que da más libertad, pero eso también, lo que decía Abel, que da libertad dentro de lo que quiere el público, claro. Y sí que hay muchas veces que, por ejemplo, estás... o sea, hasta hace nada. Antes Netflix yo creo que era más como un... Donde están las series y todo eso se podían ver, pero es que ahora incluso está creando contenido, ¿sabes? Sí. Está creando películas, está creando series, o sea, que no se queda solo, porque antes yo pensaba, antes de que conocer un poco más este mundo a fondo, pensaba que esto, Netflix, HBO, pensaban que era solo donde estaban las series y las películas que necesitaba la gente, porque eso es bajo demanda, ¿sabes? Lo pone, no sé cómo se dice, pero eso, bajo demanda. VOD, sí. Sí, eso sí, o sea, que eso es la gente, no sé cómo se hace exactamente, pero vamos, que la gente pide, oye, yo quiero que subáis Juego de Tronos, pues ahí está Juego de Tronos para vosotros. Y esto es así, pero luego es que se ha convertido en una plataforma que es, o sea, hasta hace sus propias series, sus propias películas, bueno, o sea que claro, va más allá todavía. Claro, antes el avance técnico, la demanda, la gente lo paga por llegar a verlo, entonces que hace más, aunque son costosos, porque estos films y estas series son costosas, pero si hay una suscripción de lo que decimos del usuario y demás, claro, puede permitirlo. El dinero está asegurado, el reembolso lo vas a tener, hagas lo que hagas. Puede permitirlo. Quizás por eso también las hacen muy malas, las de Netflix. Las pelis. Las series son buenas, pero las pelis, vaya agüita. Antes de entrar, si queréis, en el trasfondo de este capítulo de Batalla de los Bastardos, una reflexión final que quizá un poco antropológica. ¿Os dais cuenta de cómo el mundo de lo freak, de lo raro, de... Antes era el mismo ejemplo de Dragones y Mazmorras, ¿no? Los juegos de frikis, de no sé qué. Sí. Y ahora cada día como que hay vuelta de tuerca de lo marginal, del mundo marginal, y se convierte en el mundo de lo popular al punto de llegar a... ¿Verdad? No. Yo creo que tiene que ver un poco la erupción de una ola que estamos viendo ahora en muchos ámbitos, ¿eh? Videojuegos, venga, todo lo... O sea, los videojuegos ya son lo más mainstream que puede haber. Poca gente no tiene una consola o un ordenador o algo con juegos. Sí. La ola que está viviendo ahora, el anime, antes, vamos, lo veíamos cuatro gatos ahí y subtitulado latino mal, y ahora... Ahora hay cosas que sí. O sea, yo lo sigo viendo, hay Chippy, que está mal, pero bueno, Chippy. El último capítulo de One Piece, los plurales múltiples con singulares, pero bien guay. Sí, sí, bueno. Pero bueno, lo dan gratis, ¿qué le vamos a hacer a esta gente? Pero ahora hay muchos portales, Crunchyroll, tal, hay 100.000 tiendas de cómics, todo el mundo tiene algún tomo de manga, ¿sabes? O sea, sí, realmente. Ha pasado a la cultura de masa, ya es un producto. Ya no es un género de nicho que consumen cuatro, ahora es un producto y, vamos, tú vas al Primark y tienes 20 camisetas de series, de anime, de cómics, de Batman, venga, lo que te echen, ¿sabes? Las camisetas de Heavy también se han vuelto algo... Es verdad, también. O sea, realmente todo se vuelve un producto. Las camisetas de los grupos de heavy metal y todo, yo sé que es verdad que ahora, antes no se veían casi nada y ahora todo el rato se ven. No debes estar aquí. Sí, debo. Mi amada esposa. Te he echado mucho de menos. Gracias por devolver a Lady Bolton incólume. Ahora, desmontad y arrodillaos ante mí. Rendid vuestro ejército y proclamadme auténtico señor de Invernalia y guardián del norte. Os indultaré por desertar de la Guardia de la Noche e indultaré a esos taimados señores por traicionar a mi casa. Vamos. Bastardo. No tenéis los hombres, no tenéis los caballos y no tenéis Invernalia. ¿Por qué conducir a esas pobres almas al cadalso? No hay necesidad de batallar. Desmontad y arrodillaos. Soy un hombre clemente. Es cierto. No hay necesidad de batallar. No tienen que morir miles de hombres. Solo uno de nosotros. Hagámoslo a la antigua usanza. Vos contra mí. Se cuentan historias sobre vos, bastardo. Por cómo habla de vos la gente del norte, sois la mejor espada del mundo. Tal vez seáis así de bueno. Tal vez no. No sé si os vencería, pero sé que mi ejército vencerá el vuestro. Tengo 6.000 hombres. ¿Vos tenéis qué? ¿La mitad? ¿Ni siquiera? Sí, tenéis ventaja. ¿Lucharán vuestros hombres por vos cuando sepan que no queréis luchar por ellos? Es bueno. Muy bueno. Decidme, ¿dejaréis que vuestro hermanito muera porque sois muy orgullosos para rendiros? ¿Cómo sabemos que lo tenéis? Bien, si queréis salvar... Vais a morir mañana, Lord Bolton. Dormid bien. Es una bella mujer vuestra hermana. Estoy deseando que regrese a mi lecho. Y vosotros, hombres muy apuestos... Mis perros están desesperados por conoceros. Hace 7 días que no comen, están famélicos. No sé qué parte probarán primero. ¿Los ojos? ¡Los huevos! Pronto lo sabremos. Por la mañana, entonces, bastardo. Si fuese listo, se quedaría intramuros de Invernalia y nos aguardaría. No es su estilo. Sabe que el norte observa. Si las otras casas detectan debilidad por su parte, dejarán de temerle. No puede permitirlo. El miedo es su poder. También es su debilidad. Sus hombres no quieren luchar por él. Se ven obligados a hacerlo si ven que la marea cambia. No son sus hombres los que me preocupan. Son sus caballos. Sé lo que pueden hacernos, sus caballeros. Vos y Stannis nos atravesasteis como una meada en la nieve. Excavaremos trincheras a lo largo de los flancos. No podrán atacarnos como Stannis os atacó en una doble envolvente. Una pinza. Bueno. No podrán atacarnos por los flancos. Estamos escuchando la estrategia, nos estabas diciendo. Sí. Vamos a escuchar el captura de fondo, seguimos escuchando de fondo. Vale. Y entramos, si quieres, directamente con... En algún momento, si quieres que escuchemos algo, me lo dices y seguimos desde ello. Vale, vale. Estamos escuchando de trasfondo la batalla de los bastardos para hablar precisamente de tu apartado trasfondo de la batalla de los bastardos. Bueno, aquí realmente es explicar un poquillo el argumento y brevemente. Tenemos dos bandos. Uno de ellos, vamos a decir, los buenos, los Stark, la familia que más ha sido vapuleada a lo largo de la serie. En este bando tenemos al comandante Jon Snow, el bueno buenísimo de la serie, el héroe, el amo, el tío más bueno que hay. Y en el bando contrario tenemos a los Bolton, a Ramsay Bolton, el bastardo de los Bolton, que mató a su padre, mató a su hija. O sea, mató a su hermana, perdón. Mató a todo el mundo. Mató a todo el mundo para hacerse con el poder. Es cruel, es despótico. Y la serie y este capítulo usa muchos recursos cinematográficos del plano contra plano para todo el rato poner cómo se hacen las cosas en el ejército de Jon, que todo es honor, todo es valor, todo es el ideal guerrero. Y cómo se hacen en el ejército de los Bolton, que todo es inteligencia, todo es tretas, trampas. Realmente es otra manera de hacer la guerra. Entonces, el episodio todo el rato te va a estar contraponiendo y chocando estas dos maneras de hacer la guerra. Una, el comandante que lucha al frente de su... que esto es muy vikingo, lo de ir en primera línea, y también muchos reyes medievales. Y en cambio tenemos a Ramsay, que es como un general de los de ahora, que desde la retaguardia dirige todo. Sí. Entonces, todo el capítulo, hasta el clímax final, es la contraposición de dos maneras de hacer la guerra y de dos maneras de ver la vida, que son la manera de Jon Snow y la manera de Ramsay Bolton. Sí, incluso también entroncando con... bueno, con lo que nos escribe, no recuerdo si es... no me acuerdo quién es ahora. Del enfrentamiento de turcos y griegos, de las... no me acuerdo tampoco ahora mismo, pero los otomanos, sí, todo esto, sí. Directamente la enfrentación de los dos mundos, sí, sí, sí. Bueno. Sí, como... mira, otra analogía sería el... ¿cómo veían los vikingos? Los monjes cuyos monasterios eran atacados... y cómo los vikingos se veían a sí mismos. Eso nos lo contó justo Sandra. Es verdad, sí, sí. Lo de los otros, digamos. Hay la serie Vikingos, en su primera temporada, lo hace muy bien. El cómo ven los monjes que llegan unos extranjeros armados hasta los dientes, con maneras barbáricas, que no respetan sus templos, se lo llevan todo, matan a quien pillan, y entonces, claro, empiezan a escribir todas esas historias, y de esas historias viene el tópico del vikingo de casco de cuernos, borracho que mata a todo Dios y la lía parda. Cuando que ni tan mal ni tan bien, ¿sabes? Al final la historia es grises. Hay que decirlo eso, sí, lo de el podcast este, que hablamos justamente sobre esto, sobre los vikingos y sobre si tenían los cuernos en los cascos y todo ello. Sí. Que a lo mejor no los tienen. Todo depende de quién cuente la historia. De quién narre la historia. Eso es. Claro. Este sería el noveno episodio de la sexta temporada. Y además de haber sido aclamado, fue uno de los que llegó a ganar 6 premios Emmy, según tienes aquí escrito. Dirección, sí, sí. Guión, maquillaje, efectos visuales, edición, mezcla de sonido. Así que de nuevo nos encontramos con esa calidad de la producción en el sentido incluso cinematográfico de la misma trama. Sí, aunque realmente no trae nada bueno, o sea, no trae nada nuevo, perdón, no nada bueno, muy bueno. Pero no trae nada nuevo porque esto ya se hizo y se hizo como siempre en El Señor de los Anillos. La batalla del abismo de Helm, 45 minutos de batalla interrumpidos 3 o 4 veces, pero realmente son casi 45 minutos seguidos de batalla, y este capítulo de 50 minutos tiene unos 35 que son batalla. Entonces, claro, en ambos dos lo hacen muy bien porque no es anodino, no se limita al choque, sino que la cámara va de acá para allá y consigue transmitir una sensación de violencia, de crudeza, muy, muy, muy realista. Es la gran virtud de este episodio y la gran virtud de Sapochnik, que es encomiable. Se nota que apenas usó efectos digitales, los caballos que vemos todos son reales. Uh-huh. Y gracias a un trampantojo hace que choquen, pero vamos, que realmente todos los caballos, los guerreros y tal son reales. Quizás se agrandó un poco digitalmente alguna imagen, pero vamos, que, la batalla. ¿Y los escenarios? ¿Los escenarios también? Los escenarios son reales, sí. Los escenarios son en Irlanda y cogen ideas de la batalla de Agincourt para usar el terreno embarrado. Toman otros elementos de esta batalla también, las flechas, tal, el uso de la caballería, pero la escenografía es real. Y es una de las grandes bazas que también meto en el trabajo de Juego de Tronos, son los escenarios. Son cómo se apropian de un escenario y cómo lo utilizan en su favor. Tenemos, por ejemplo, las escaleras de San Juan de Gaxerugatxe a lo de Bilbao, en las que ahora ya no sé, ya tú no vas y dices voy a ver esta ermita, dices voy a ver las escaleras de Roca Dragón. Pasa lo mismo en el cine de Tarantino, o sea, si yo ahora mismo pongo You Never Can Tell de Chuck Berry, esta canción, la gente no piensa You Never Can Tell, la mayoría. La gente piensa en el baile de Pulp Fiction entre John Travolta y Uma Thurman. Sí, sí, sí. Genial, sí, sí, sí. Es verdad, sí, sí. Entonces es... ahí es donde está el buen arte, cuando se consigue apropiar de algo y hacer lo suyo. Yo simplemente que ya vino. Creso y Solón, el Ibris y el Siprosiné, lo que hablamos antes, el enfrentamiento. ¿Cómo se llamaba? John Snow. Nieve contra... Sí, me gustaba. ¿Cuál? Me gustaba, de hecho. No, John Snow, Snow. Ah. Representaría esa Siprosiné, esa mesura, esa calma, mientras ese enfrentamiento entre los dos mundos. El encuentro entre Creso y Solón. Es que me acuerdo que no me venía el nombre y ya... Se llama al revés, porque Jon Snow es el que se deja llevar por sus sentimientos y se lanza. Ah, al contrario. Y el otro es el frío, el calculador, el que piensa. Porque Jon, además lo reconoce en uno de los diálogos que han salido antes, que su hermana es la que sabe, es la que piensa, es la que es política, y él es un guerrero. Él vale para la guerra, pero solo para la guerra tradicional, el de lanzarse contra el enemigo. Uh-huh. Piensa un poco la estrategia de cómo puedo contrarrestar tal, pero realmente... Son los arqueros de los Bolton los que llevan la ventaja y es la estrategia de los Bolton la que casi le matan, porque esta batalla no la ganan los Stark, sino que la gana su hermana. Su hermana viene con los Caballeros del Valle, al igual que vino Gandalf en el Abismo de Helm. De hecho, en el trabajo lo metí en el anexo, que los planos eran calcaos. O sea, viene uno en otro, iguales. Y vienen y con una carga de caballería limpian al enemigo, pero si no, los Stark tenían la batalla perdida. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que ahí quizás hacen un alegato feminista y también... Bueno, feminista, te has dicho que sería la fría la calculadora en ese sentido, entonces... Bueno, más que fría calculadora, inteligente. Porque realmente el otro se deja llevar por sus pasiones y la hace de menos en el capítulo. Dice, sí, sí, sí. No sí, entiendes sí, sí. de la guerra, no sabes nada, y ella luego demuestra con sus acciones que sí que entiende más que él. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que sí que hay, como he dicho antes, sí que hay un trabajo de investigación detrás. O sea, que los elementos militares, por ejemplo, de las tácticas y todo ello, han sido estudiadas entonces. Sí, sí, sí. Tenemos primero, la parte más espectacular del episodio es un calco de los dibujos que se han hecho tradicionalmente en historia de la Batalla de Cannas, que es un caso famosísimo en la historiografía militar y todo lo que viene siendo todas las academias militares del mundo. Han enseñado esa táctica. De hecho, el plan Schlieffen, el mítico plan Schlieffen de Alemania en la Primera Guerra Mundial, su autor, Alfred von Schlieffen, dijo que se basó en la estrategia de Aníbal en Cannas, que como con un ejército muy inferior en número, casi de 5 a 1 era la proporción, puedes barrerlo. Y la batalla de Cannas, pues usando unas tácticas a las que ahora no me voy a meter, consiguen atraer al enemigo a una posición, le rodean, y a partir de ahí ya le destrozan. Y así es como la mayor derrota de la historia de Roma, con aproximadamente 50.000 muertes, más o menos, que para la época es una burrada. Y tanto que es una burrada. El Senado no lo olvidó eso. Se llevó a cabo con muy pocos efectivos. Realmente, ni un tercio de lo que tenían los romanos. Y eso está calcado. O sea, en este caso los romanos serían los Stark y los cartagineses serían los Bolton, pero vamos, igual. Le dan más espectacularidad, pone una pila de cadáveres ahí que parece Leverés eso, pero vamos, que sí que está muy bien metido. Y luego coge de la Guerra de los 100 Años, como no podía ser de otra manera, de la Batalla de Agincourt y también de la obra Enrique V de Shakespeare, que adapta en parte coge esa batalla. Esa obra de Shakespeare, que tiene dos adaptaciones cinematográficas, que ahora me bailan un poco las fechas, pero creo que eran 46 y 86, de Laurence Olivier y Kenneth Branagh. Y a partir de ahí, de los relatos históricos de la batalla, pues cogen el uso de la caballería, el uso del arco largo inglés, que es el que porta la mayoría de los arqueros en Juego de Tronos, que es el arma por excelencia de la Guerra de los 100 Años y en la que en su último tercio dio la vuelta a la guerra. Y pues eso, la caballería, el cómo las flechas devastan a la caballería, el campo embarrado, la estrechez del campo de batalla, todas esas sensaciones que en un texto nos pueden parecer frías, en la serie toman cariz de realidad y realmente se sienten reales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea que está basado, todo esto es el trasfondo, por así decir, histórico de la Batalla de los Bastardos, entonces. Sí. Y esta Batalla de los Bastardos, como estaba diciendo, está recogiendo una batalla que es entre el norte, ¿no? O sea, sea, por el control del norte, quiero decir. Sí, entre dos casas, como se suele decir, de este Juego de Tronos siempre hay muchas casas, pues hay dos casas en lucha sí. por ese norte, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, otra vez, por un lado los buenos, los Stark, que han sido los tradicionales gobernantes del norte, y los Bolton, que a raíz de, bueno, estos son tramas y subtramas, a raíz de la guerra civil que recientemente han ganado los Lannister, pues obtienen el control del norte. Y la serie se esfuerza en ponerles como los más crueles. Pues directamente su bandera es un hombre desollado, una piel así de un hombre sin piel. Entonces, pues no tiene muy buena fama los chavales. ¿Qué se le va a hacer? Puede ser, con su bandera puede ser. Entonces, pues ahí está el control del norte y vemos por un lado un ejército completamente uniformado y estandarizado, que es el de los Bolton, frente a un ejército mixto, plural, que sería el de los Stark, que tienen pues levas de nobles norteños, gente de más allá del muro, que serían pues como... El muro en Juego de Tronos está basado en el muro de Adriano, del Imperio Romano. Entonces tenemos por un lado la civilización y por otro lado la barbarie. Pues Jon Snow trae a los bárbaros a sus tierras para que luchen con él. Tiene un gigante y todo, que es, también lo mete a la serie. Y entonces tenemos otra vez la serie enmarca con el lenguaje cinematográfico dos mundos y enfrenta dos posturas. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Lo hemos visto antes, ya no solo aplicado al control y descontrol, sino incluso el tema de moralismo. Tiene que haber un bueno y un malo y se tiene que enfocar, aunque sea desde el mismo emblema del estandarte. Sí. Porque tienes que saber quién es quién y para que tú te posiciones como se posicionan ellos. Claro. ¿Tú de qué lado estarías? ¿De los que desollan hombres o los que tienen un lobo? Pues oye. El lobo es, el lobo es más bonito. Claro. Claro, sí, sí. ¿A poco ya? Y, o sea, los lobos entonces son de la casa de Stark, entonces... Sí, los lobos huargos, que todo esto bebe de la tradición nórdica, de las sedas y todo eso, que es otro de los elementos que le dan salsa, le dan vida a la serie, es que coge de la historia, pero también coge mucho de la mitología. Y no todos los aspectos coge, hay algunos en los que inventa, por supuesto, Caminantes Blancos tal, que también puede ser las Danzas de la Muerte, o sea, todo tiene una raíz, o sea, si te pones a buscar, todo tiene una raíz, pero sí, básicamente la serie es eso, es coger prestado del pasado y darle un barniz nuevo. Yo, si queréis, nos podemos saltar la parte de estética de aplicado al capítulo. Sí. Y vamos directamente a la influencia de la Guerra de los 100 Años. Es decir, no vamos a analizar el capítulo como tal, sino vamos, más que nada, por no hacer spoiler y que la gente no centramos en el trabajo relatas cómo se enfrentan uno contra otro, las escenas en concreto, lo que está ocurriendo. Sí, pero creo que... Eso es irrelevante. Al final exactamente. Es para remarcar una idea. La gente animamos a que vea el capítulo. Hemos dicho que es el noveno de la sexta temporada, si no recuerdo mal. Os animo a ver el capítulo, os animo a ver la serie. La serie en general. Os va a gustar. Lo tengo pendiente. Me han recomendado tantas series que al final uno ya va sumando. Vamos a hablar de la influencia que relatas en el trabajo que tiene directamente con la Guerra de los 100 Años, ¿te parece? Vale, sí. Ya lo mencioné en varios puntos, pero sí, vamos, esencialmente el George R. R. Martin cogió la Guerra de los 100 Años y la convirtió en su vehículo a la hora de esbozar el mundo. Pero la gente que nos escucha se preguntará, ¿la Guerra de los 100 Años fue toda una guerra que duró 100 años realmente? ¿Quién se enfrentaba en esta guerra? Bueno, una guerra entre... Sí, sí. Entre Francia e Inglaterra. Y tuvo una duración aproximada, ahora me van a bailar las cifras, pero vamos, 317-136 años. Y todo empezó por el ducado de Aquitania, que estaba en... O sea, por el ducado de Normandía, que estaba en Francia. Y al final el rey inglés era vasallo del rey francés, a la vez que era rey y dueño de la mitad de Francia. Entonces... como que no sentaba muy bien. Y por diversos roces en los que no voy a entrar, estalló una guerra que se fue prolongando a lo largo de las décadas, que tiene varias fases, y en este capítulo en concreto recoge ya la última fase de la guerra, ya 1415-1420, con Enrique V haciendo cabalgadas por Francia, mientras el rey francés estaba enfermo, y su ejército pues iba un poco como un pollo sin cabeza persiguiendo a los ingleses. Y es de este periodo de inestabilidad, de alianzas entre nobles, de traiciones, de intrigas, en el que la serie coge sus elementos y los hace vivos. Había, según dice aquí, en el, bueno, voy a decir las fechas exactas de la Guerra de los 100 Años. Sí, por favor, que yo para las fechas... Aquí tienes lo de tu mismo trabajo, ¿eh? Reinos entre Francia e Inglaterra que prolongaron desde 1337 hasta 1453. Y hablas eso, de los dos bandos de Francia e ingleses, pero yo te quería preguntar, porque sí que he visto la Guerra de los 100 Años, que no solo involucró a franceses e ingleses, también puede ser una... Es un conflicto de dimensión internacional, porque exacto, al final sí. Son todos primos y todas las casas reales están relacionadas, y además siempre hay intereses de un bando y de otro, entonces la gente se va posicionando, como en toda guerra de cariz internacional, hay intereses. Uh-huh. Entonces, según tus intereses tú te vas, y tus alianzas, te vas posicionando y vas aportando. Pero claro, como no existía la movilidad de ahora y ni los recursos de ahora, pues tampoco era, iba más allá de la presencia de ciertas columnas de otras nacionalidades. El auxilium militar. El auxilium y luego los mercenarios, por supuesto. La uh-huh. guerra no es barata. O sea que había, por ejemplo, en España, no sé, bueno, en ese momento no era España, claro, era el reino asturleonés, claro. Y bueno, los diferentes reinos, que decir. En ese momento, también, no sé, creo que es que me suena de historia que en ese momento creo que los que apoyaban eran a los franceses en ese momento en la guerra. Sí, había más alianza con ellos. Luego nos llevábamos mejor con los ingleses. Por... Bueno, España. Esta idea de proto-España, eso, o como sí. lo queríamos llamar. Ingleses franceses. Sí. Lo que dices tú es son intereses, ni más ni menos. Sí. Al final, que no sería tan claro hasta que no se diera la famosa política matrimonial de los reyes católicos, ya a posteriori ya ha terminado la guerra. Sí, ahí ya es cuando se veía claramente los intereses del reino de Castilla. Porque claro, nosotros todavía estábamos involucrados en todo este proceso de reconquista, de, bueno, vosotros sois cristianos, pero igual me alío con estos musulmanes de aquí para atacaros porque me interesa... esta plaza, ¿sabes? Al final aquí nadie da nada gratis. Todo tiene un porqué y todo tiene unos intereses económicos, militares y religiosos. Sí. Y además, al principio de esta guerra, había algunos que estaban en superioridad militar y de otros tipos, ¿no? Sí, había una diferencia entre esos ejércitos. Sí. Primeramente, el ejército inglés tuvo problemas porque tuvo rebeliones en Escocia, rebeliones en Gales, entonces tenía que sofocar el fuego en casa, a la vez que tenía que ingeniárselas para entrar en Francia. O sea, tenía parte del territorio francés, como has dicho, el Ducado de Normandía era suyo. Pero claro, al fin y al cabo estás pasando el grueso de tu ejército, que está situado en la isla, allí. Entonces eso trae complicaciones logísticas. Rebeliones no serían las famosas de... Las jacobitas y todo esto. Las religiosas de... No, estas eran rebeliones... Asuntos dinásticos, asuntos económicos y a la postre religiosos, pero pues que no era... Sí, no era la justificación, vamos a decirlo así. Sí. Bien. Y si tuviéramos que poner aquí los dos ejércitos, quizá por hacer un símil, o no se podría, entre los ingleses, franceses y el ejército de Jon Snow y el ejército de... Yo creo que no se podría porque realmente es un poco pupurrí. A ver, podemos hacerlo en algunos puntos de la batalla. Hay referencias, sobre todo a la batalla esta de Agincourt, si lo quieres en inglés, en los que los arqueros franceses no se atrevían a disparar por miedo a dar a sus propios hombres. Y hay una escena que también lo usa la serie para reforzar bueno y malo, en que los buenos no se atreven a disparar y los malos disparan. Uh-huh. Y matan a sus propios hombres y al enemigo también, porque claro, tú no puedes controlar a dónde va una flecha. Y eso ocurrió. También ocurrió el que... una carga de caballería, que era al final era el sota caballo y rey de la guerra, eran las cargas de caballería. Pues, ¿cómo frenarla? Pues Enrique V cogió, levantó estacas, que también lo hacen en el capítulo, y cogió a sus arqueros, les apiló a todos juntos y a disparar. Entonces, claro, así consigues barrer a los caballos. Y era el arco largo inglés, era un arma que en Europa todavía no había tenido fama. Y claro, los ingleses, en cuanto a los escoceses, es un arma escocesa, y en cuanto a los escoceses la usaron contra los ingleses que eran bobos, dijeron, esto funciona. Esto funciona. Esto para nosotros. Claro, porque es un arco que se dispara verticalmente, entonces puedes poner a mucha gente apilada a la vez y concentrar el fuego, lo que le da un poder destructivo enorme. Encima es un arma fácil de disparar y rápida de disparar. Supuso toda una revolución. Claro, pues en una ballesta tardas igual un minuto en cargarla, el arco puedes disparar como 10-15 flechas en un minuto fácil. Sí, sí, sí, sí, sí. Aparte hay una idea muy importante, yo creo, que es, aunque veamos Guerra de los 100 Años, no se trató de una batalla continua, era más bien una idea de guerra de guerrillas. Sí, ¿no? Eran... Las batallas era algo muy raro, realmente en la época una gran batalla como nos lo pinta el cine, como nos lo pintan las series, era algo muy extraño por razones obvias. Muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas materiales, muy costoso movilizar a tanta gente y alimentar a tanta gente. Pues un ejército grande puede parecer una gran ventaja, pero realmente es un punto débil a tener en cuenta. Aníbal se aprovechaba mucho de la superioridad numérica del ejército romano para darle la vuelta a la tortilla. Uh-huh. Y le pasó lo mismo a los franceses contra Enrique V, que aparte de ser un ejército inmenso, no tenían un mando unificado porque el rey estaba enfermo, entonces eran tres duques echándose los trastos todo el día, y en cambio los ingleses seguían a su rey, que era una persona carismática y era una persona inteligente. Entonces, claro, las órdenes, si eres un ejército enorme, tardan la vida en llegar al frente, porque es el teléfono roto. Cuando quieres dar ataque aquí, bueno, ya Enrique V te acaba de montar una fortaleza. Pero mucho espacio, es lo mismo que les ha pasado a los grandes imperios, ¿no? Que quizá sí. Por demasiado grandes que nunca me fijaría. Claro. Y claro, como no eran sostenibles estas batallas a gran escala, pues al final eran asedios, escaramuzas, tal, porque tú no puedes mantener un estado de guerra permanente durante 100 años, claro. Es imposible. Uh-huh. ¿Y nos podrías hablar un poco de la batalla de Agincourt? No sé cómo se pronuncia. Agincourt. Bueno, pues esta ya la ya mencionada batalla entre el triunvirato de duques franceses y Enrique V, con una superioridad numérica también, no sé si de 3-1 para los franceses. O sea, eso claro, imaginemos lo que supone. Tú mismo has dicho que a los ingleses luego son conocidos precisamente por esto, porque, como estamos viendo, una batalla de bastante 3-1. Sí, sí, y sí. Ganan los ingleses siendo ese 1. Claro. Los ingleses, que además venían desde Calais, cabalgando sin parar, cansados, pero venían siguiendo a su rey. O sea, es lo mismo, es el fenómeno de Juana de Arco, lo mismo. Tienes un líder claro, un símbolo, entonces si tus hombres siguen esos símbolos, todos detrás, ¿sabes? Entonces, el campo de batalla también contribuyó a la victoria inglesa porque era muy estrecho, estaba embarrado. Entonces, si tienes un ejército muy grande, haces efecto embudo. Y te pones a tiro de las flechas inglesas. Sí. No entendamos que el arco dio al traste a la caballería. La caballería siguió siendo el arma fundamental hasta la irrupción de las armas de fuego y las picas. Que ya la caballería fue al traste un poco. Pero vamos, que sí, que la estrategia inglesa, entre que eran menos, que tenían el arco, que sabían usar el arco, que tenían un comandante inteligente y un mando unificado, no había contradicciones en las órdenes, pudieron barrer a los franceses, que dio gusto. O sea, fue una victoria bastante sonada y contribuyó un poco ya a acercar el fin de la guerra, que sería 40 años después. Sí. Entonces el ejército francés no tenía como mando unificado, entonces no tenía... No, porque el rey estaba en la capital enfermo, entonces delegó en tres duques que no se llevaban precisamente bien entre ellos el mando. Entonces, había los franceses tenían estrategas y estrategos muy buenos, pero claro, toda estrategia tenía que ser aprobada por este triunvirato, que entre que te puedes imaginar la lucha de egos e intereses que había ahí. Claro, sí. Porque los nobles no van a la guerra porque es su deber, sino porque van a sacar algo de ahí. Claro, van a sacar rédito de ello y luego van a ir al rey a exigirle, oye, mira que gana esta batalla, dame dinero. Pues hay que tener en cuenta que la nobleza son los velatores, son gente dedicada a la guerra y la guerra es un negocio, siempre lo ha sido. Entonces, sí, claro, es verdad. O sacas territorios, o sacas rédito económico, o todo a la vez. Eso es verdad, sí. Muy bien. Y si nos centramos ya ahora en el capítulo, hemos visto que se trata de dos bandos enfrentados, franceses e ingleses, una nueva superioridad numérica, un efecto embudo precisamente a la hora de matar con las flechas. ¿Qué símil encontraríamos con esta batalla de Juego de Tronos y la batalla de los Bastardos, perdón, la batalla de los Bastardos y la batalla de Agincourt? Agincourt. Pues ya todo lo ya mencionado, el uso de la caballería, el uso del arco largo inglés, unos que se atreven a disparar y otros que no. Un comandante que da las órdenes claramente con un ejército entrenado y disciplinado frente a un comandante que lo único que hace es lanzarse a la carga. Que realmente la serie no pinta a Jon Snow como alguien estúpido, pero por una circunstancia del capítulo, porque hay otra referencia que saqué que no es tan clara, pero yo creo que sí que puede ir por ahí, de que El Ramsay Bolton tenía otro de los Stark, que los Stark salen a como churros y también les matan como churros. Y tenían a este chaval, a Rickon Stark, que es hermanastro de Jon, y le saca la palestra y hace una escena que también es un plagio apocalipto bastante importante. Le dice, corre, coge un arco y justo cuando va a llegar a los brazos de su hermano le dispara y le mata. Entonces su hermano, encolerizado, se lanza él solo a la carga. Lo que provoca que todo su ejército vaya detrás. Entonces ya el otro da las órdenes, arqueros, disparad, tal, pum, pum, pum, ¿sabes? O sea, realmente la intención del otro era descabezar al ejército y encolerizar a Jon. Y bueno, ya hemos dicho arco inglés, terreno embarrado, terreno estrecho, caballería. Y básicamente esos son los... O sea, Agincourt toma elementos formales y cosas puntuales. La referencia más importante es la de Cannas, la batalla del 215, la de Aníbal contra Roma, la clase maestra de estrategia que dio Aníbal. Y una... hablemos un poco de la de Cannas, porque nos hemos centrado en la otra y sí. La de Cannas quizá la conozcamos menos. Pues la de Cannas, Cannas es el nombre de una fortaleza que tenía, que tomó Aníbal, se la sustrajo a los romanos. Estamos hablando de Segunda Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica, 216 a.C. Estamos hablando península itálica, dicho de italiana ahora. Justo en lo que sería la parte sur, la parte sí, de la bota. Sí, la parte sur, la bota. Y allí tenían tomado un almacén y el Senado dijo, a ver, esto no puede ser, no podemos tener a este tío aquí deambulando por... el imperio, encima por la parte más importante, hay que acabar con esto. Entonces, la República mandó a todo lo que tenía. Y todo lo que tenía eran 60.000 soldados. Divididos de una manera que ahora no me acuerdo, pero vamos, caballeros, hombres de a pie y tal. Sí, no infantería, sí. El hacer la guerra de la época. Entonces, claro, volvemos de nuevo a un ejército enorme, pero enorme, que no tiene ninguna manera de moverse más que hacia adelante. Y eso Aníbal lo sabía muy bien. Sabía que ese ejército solo podía moverse hacia adelante y la única garantía que tenían de que no lo rodearan era la caballería. Entonces Aníbal se dedicó a dejar a sus hombres apostados en sitios estratégicos, a sus caballeros, y usarles para barrer a la caballería romana, porque la caballería cartaginesa era muy superior, siempre lo fue. Y una vez eliminó a la caballería... romana, no se sabe muy bien cómo entrenaría a sus hombres, porque los de Aníbal eran menos, pero no era un número nada desdeñable de gente, estamos hablando igual 20.000 personas, les movilizó de tal manera que formaron una especie de semicírculo alrededor de los romanos, les dejaron penetrar por el medio, porque era la punta de lanza romana la más fuerte, y una vez que llegaron a cierto punto, les rodearon. Entonces, claro, un ejército tan grande rodeado empieza a entrar en pánico. Y ya no sabes a quién estás matando. Entonces, empiezan a presionar los cartagineses por todos los ángulos y el que no se asfixiaba, pues apuñalaba. Y al final, una carnicería enorme. Y la serie recrea un poco esto, usando lanzas y escudos para rodear a los Stark. Y por último, una montaña de cadáveres muy exagerada, de la cual el que la intenta escalar, pues se lleva una espada. Entonces... tenemos como van cerrando poco a poco el círculo, como Jon se ahoga y emerge así entre todos los soldados en una escena que es autorreferencial de la serie, que hay un capítulo en el que Daenerys Targaryen libera a los esclavos de una ciudad y todos la rodean y ella como que emerge así entre todos. La salvadora, la idea de vida, y Jon la idea de muerte. De hecho, cromáticamente se ve como colores claros, colores fríos. O sea, llegan incluso a esos recursos técnicos. Sí. Utilizan todo lo que el lenguaje cinematográfico permite al director, lo utiliza. Además, creo que ese episodio también fue dirigido por Sapochnik, entonces hace una coherencia temática. Sí. Y ya el final de la batalla es una carga de caballería que yo creo que está directamente sacada del Abismo de Helm, del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. O sea, que influencias, lo estamos viendo, armamento... Vale, de hecho en tu trabajo dedicas un capítulo entero hablando de armamento, esto hemos hablado de la idea de la, frente a usar la ballesta, usar el arco que nos permite mayor cantidad, que al mismo tiempo los ingleses habían tomado de los irlandeses, ¿era? Escoceses, perdón, de los escoceses. Hemos visto también que hay influencia a dos tipos de batallas distintas en periodos históricos totalmente distintos, como es el Imperio Romano y la batalla de la Guerra de los 100 Años. Y incluso hay citas al mundo del cine, como estamos viendo, del mundo del Señor de los Anillos. O sea, es un mundo autocitado completamente. Vamos, autocitado, citas históricas, citas ficticias y remezclado todo en una batidora donde todo... Sí, sí. Realmente es un popurrí de varios elementos que ya fueron exitosos en su tiempo y que, bien aplicados, vemos que dan una fórmula ganadora, que es la fórmula de Juego de Tronos, una serie que... Hay que saber hacerlo, claro. Hay que saber hacerlo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener buenos asesores históricos y tener un buen background cultural, una buena piscina de referencias para no liarla. Es un poco como hace cine Tarantino, que coge mil elementos y los une todos, pero bueno, Tarantino tiene una piscina más... Es inmensa, Tarantino no tiene comparación en eso, pero vamos, que es el mismo hacer cine. Es coger algo que ya han hecho otros, unirlo bien y presentarlo. Sí, sí, sí. Antes de entrar en las conclusiones finales de tu trabajo, yo creo que todo se basa en la idea de las citas que tantas veces hemos comentado en este programa. Si tú eres conocedor de la serie, eres conocedor de estas citas históricas, lo disfrutas mucho más porque estás diciendo, sí, oye, el placer de la cita, el placer estético de cómo lo conozco, puedo saber a qué está. Sí. Exactamente. Sí, y sí, también sí. Tiene la virtud de, aun no conociéndolo, me puede gustar. Sí, sí, sí. Exactamente. Tiene la lectura de que a lo mejor le gusta simplemente por hecho fantasioso, el que le gusta por el empleo del arma, o el que le gusta porque sabe que está aludiendo a algo que ya ha existido. Entonces tiene... Bueno, como los Simpsons o tantas otras series que hemos hablado tantas veces en este programa. Si captas la alusión, la disfrutas el triple de no conocer la alusión. Eso sí que es verdad, porque cuando se ve los Simpsons sí que... Algunas veces, yo qué sé, estás viendo con la familia o lo que sea y ponen alguna cosa histórica o alguna cosa que conoces y dicen, anda, mira, esto es no sé qué, y a lo mejor, yo qué sé, tus padres o no lo conocen y dicen, ¿de qué estás hablando? Y yo, sí, sí, mira, esto es no sé qué. Y ¿cómo mola saber esto? Aunque no... En fin, Antonio, ahora te lo pregunto de nuevo. Son las conclusiones a las que intentas responder en tu trabajo. ¿Por qué los autores de fantasía, en este caso de Juego de Tronos, usa la historia como inspiración? ¿A qué se debe? ¿A qué debe el realismo presente en la fantasía contemporánea? Pues voy a volver a lo de que es más fácil tomar algo que ya existe que inventarse algo. Y no solo es más fácil, sino que es más efectivo. Porque un mundo de fantasía es un mundo que triunfa, es un mundo que gusta, en la medida de que es verosímil, de que es creíble y de que es inmersivo. He de subrayar mucho lo de la inmersión. La inmersión es lo más importante en este género de fantasía. Tú no tienes que estar viendo unos personajes representando un papel en un sitio ficticio, sino que tú tienes que estar viendo un lugar real con unas personas que están pasando por una parte de sus vidas. Algo que puede ocurrir, algo que es plausible, quizá. Claro, tiene que ser plausible. Perdón. De ahí que los elementos fantásticos sean reducidos a la mínima expresión. Uh-huh. Sí, lo que decías antes del dragón y todo ello, que desaparecieron hace muchos años, pero luego se vuelven, como que vuelven a nacer otra vez, pero aún así no son utilizados no excesivamente, vamos. Claro, y la gente no, o sea, los propios personajes no se lo creen. Hay una ciudad como de académicos en la que dice, he visto un caminante blanco en no sé dónde. Y dice, pero esto es una leyenda de hace miles de años que no tiene ninguna base real. O sea, realmente hay un espíritu incluso, de realidad, un cariz de que ese mundo, ahí te puede matar una espada, pero no un dios. Muy importante, fíjate, simplemente es el mundo de los académicos el que duda. Esto me recuerda directamente a un juego de rol que se llama... La fortaleza no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero ocurre eso, cada uno juega, bueno, es la idea del juego de rol, no juega un papel, y claro, el académico dice, no puede ser que han renacido los dragones, porque yo soy el académico, soy el mundo de la ciencia, esto lleva extinto 200 años. Entonces, también juega un papel muy importante, y eso también versa sobre la propia realidad. Es decir, lo hemos hablado antes del moralismo, el que es bueno tiene que ser bueno, el que es malo tiene que ser malo, el que es sabio tiene que dudar de todo aquello que es mágico, del elemento mágico. Y esto me vincula directamente a la idea que poníamos antes de empezar el programa, de incluso cómo la historia puede ser más... no es que pueda ser, porque claro, es historia, nos da la sensación de que esto no puede ser historia, esto tiene que ser falso. Es que esto es la historia y lo que parece ficción es, o sea, lo que parece realidad es la ficción. La historia supera incluso al mundo de la ficción, la realidad. Sí, sí, sí. Y realmente la serie se centra en esto, en lograr un mundo verosímil, creíble, y para hacerlo, pues, qué mejor que la historia. Porque claro, tú cuando utilizas la historia se da una conexión con el pasado, entonces el espectador siente que eso se ha vivido, a pesar de que él no lo haya vivido, obviamente, pero él siente eso como algo parte de sí mismo. Entonces, volvemos al caso de Turquía con los soldados que decían que estaban riéndose de los turcos y parodiando a los turcos de la serie. O sea, él sentía que eso era el pasado de su pueblo. Eso es muy importante, es una clave muy utilizada para emplear. Bueno, insisto, esto viene desde la estética del romanticismo, ¿vale? Tal cual, lo tomamos de la estética del romanticismo. Y hemos visto cómo se utiliza y cómo funciona. Es decir, cuanto más atrás y más lejos sea, más cabida me da para todo ello. Sí. Es decir, ¿por qué se recurre al mundo medieval y por qué? Porque como es muy, muy pasado, se conoce muy poco y me permite crear en ese mundo, de envolverme. Sí. Es más, la propia saga de Star Wars. La saga de Star Wars, cuando la ve el televidente, dice no, esto es un futuro... No, la propia saga, cuando empieza con esos rótulos de que van ascendiendo, dice en un lugar muy lejano y en un tiempo muy lejano, es decir, no está ocurriendo en el futuro, está ocurriendo en el pasado y en un sitio muy lejos. Me alegra que hayas mencionado Star Wars, porque gran parte de la estética de Star Wars y los argumentos son dramas de samuráis. El casco de Darth Vader es una armadura samurái, una armadura japonesa, y eso lo ha reconocido George Lucas. Y realmente su argumento podemos verlo en muchas películas de Akira Kurosawa y mucho drama japonés típico. O sea, todo viene de algo anterior y nada existe por accidente. Realmente hay siempre una escuela. La inspiración es real. Sí, la inspiración es real. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces. Exactamente. Sí, es la idea esta de vincularlo directamente con un país lejano, un país extraño, la idea del país extranjero. Eso lo decía Lowenthal, el pasado es un país extraño. Y realmente... de ese país extraño nace una fascinación, y qué periodo mejor que la Edad Media para sentir esa fascinación, y más ahora, que es una edad, digamos, paralela a la Edad Media, que vemos como las incertidumbres, el no saber qué va a pasar, un periodo de crisis y reconstrucción se ve reflejado en nuestro mundo. Y nos viene muy bien precisamente por eso, porque como es un mundo pasado, bueno, insisto en la estética romántica, en una de nuestras páginas del blog, hablamos precisamente de cómo se utilizó España en el siglo XVIII y siglo XIX, sí. Sobre todo. Era el país, un país idealizado. Pero es que no. A lo mejor el oyente hablando del siglo XVIII y siglo XIX se nos puede perder un poco. Para Europa éramos un país todavía arábico totalmente, en el que había incluso la música tenía que ser arabizante. Y mientras en España nos repudiamos a nosotros mismos porque estamos justo en el periodo de decadencia de la pérdida de Cuba. Exactamente, esto, sí, exactamente. Y España estaba de capa caída. En Europa lo hispánico, lo. Era, bueno, tenemos Carmen de Bizet, que quizás sea el ejemplo para la autonomasia de todo. Bueno, Carmen o cuando hemos hablado de Nietzsche, que su cómo habla de que la Jota de los Ratas es uno de sus emblemas favoritos de lo dionisíaco, del espíritu dionisíaco, precisamente dionisíaco, perdón, es que se me mezclan las letras. Sí, además, tan rápido. Me suena, o sea, no es algo que sea de hace 200 años. No, que sigue funcionando hoy. Claro, sí, porque es que me acuerdo de hace unos años, también es verdad que fue hace unos años, pero una entrevista que hicieron a, creo que a alemanes, allí, pues, eso fue un español, eso, pues, un periodista, y eso, pues fue a hacer una entrevista, pero no era entrevista seria, sino que era eso, pues ir por la calle preguntando a la gente, y preguntando a la gente qué idea tenía de España en la actualidad. Y me acuerdo especialmente de una chica que decía que la idea que tenía España era que había toros por las calles, que comían paella todos los días y que, pues, así, o sí, sigamos, totalmente. El ejemplo que quería contar yo era exactamente lo mismo, de ir a Italia y en la plaza la plaza del Duomo de Milán, es que no me acuerdo cómo se llama esa plaza, frente a las galerías Vittorio Emanuele, había un hombre dando de comer a las palomas. Y cuando te preguntan dónde eres, no sé qué, bueno, la cosa que tú querías que le dieses tú, ponerte la comida para que tú le dieses esas palomas y que le dieras la típica donativo y demás. Bueno, me hizo mucha gracia cuando decir España se pusiera ole, ole, guaca, guaca, en las señas del mundial. Y todavía estas mentalidades funcionan. Y el hecho de situarlo en un lugar muy lejano y en un periodo muy lejano, bueno, el periodo de aquí en este caso no funcionaría, ¿no? Porque el periodo es la actualidad. Pero. Nosotros seguimos idealizando todavía, ahora, por ejemplo, la serie como Vikingos ocurre lo mismo. Estamos idealizando un pasado y otro locativo, otro lugar, sí. Sí, verdad. Y eso me hizo mucha gracia ese momento de la entrevista cuando, claro, eso se retransmitió en la televisión. Y claro, sí que fue muy curioso el hecho de que unas personas que supone que, no sé, es Alemania, no sé, la tenemos también un poco idealizada, es un lugar como muy de culto, así. Y luego ves que hay mucha gente que ves que no tiene casi ni idea de un país que está en su propio continente, ¿sabes? Que pues así, bueno, otro continente todavía se puede, no sé, como argumentar que, bueno, está lejos, no puedes conocer tanto, bueno, pues que un país es de tu propio continente y no es uno pequeño en territorio, vamos, que bastante grande y que no tengo tan desconocido para decir hasta que están los toros por la calle así tan tranquilamente. Y yo, sí, cada día que salgo tengo que escoger unos cuantos con el coche. Sí, nos sorprendería. Bueno, seguro que los españoles también los tenemos de otros lugares, ¿no? Supongo. Sí, tenemos muchos tópicos. Es verdad. Pero, bueno, dentro de nuestras propias fronteras, todavía mira, la película es como hecha de 8 apellidos vascos y demás. Desde luego, funciona. Desde luego, ya digo que es una estética que se implantó en el romanticismo, que podía ser anterior, sí, pero la idea esa de vincular todo al mito pasado y el mito, ya en lo heroico, pero también en lo malo. O sea, lo que dices tú, que hablamos de las novelas de caballería, ya se daban en la Edad Moderna, pero recurrían al... Sí, a lo mejor un tiempo pasado, pero no tan lejano tampoco, también es verdad. Y era la idea del héroe. La idea del héroe movido por el amor cortés, muy típico también de la Edad Moderna, y de ese momento de, entre comillas, renacimiento. Sin embargo, aquí aluden a un tiempo pasado, sin decir que sea mejor, pero sí como la estética del héroe humillado, del héroe que fracasa. De todas formas, la fascinación por lo medieval es un tema recurrente que siempre vuelve. Y no hace falta más que ver la cantidad de videojuegos que lo adaptan de distintas ópticas. Tenemos Dark Souls, que es la saga de culto del momento. Tenemos el Kingdom Come Deliverance, que trata de hacer un estudio histórico realista. Tenemos el Skyrim, que realmente es coger temas de la fantasía de Martin, de Tolkien y tal, y adaptarlos literal. O sea que realmente no es nada nuevo y es algo que funciona. Sí. Sigue atrayendo la éxito, digamos. Sigue atrayendo la atención de la gente, sí. No, sí, claro, y cuando hablamos de esto de, por ejemplo, has dicho de los videojuegos y todo ello, también contribuye mucho la idea de que, lo que hemos dicho antes, que no es un público que está cerrado, sino que, a lo mejor, por ejemplo, con Skyrim, es que lo que viene a la mente, que yo creo que se popularizó más cuando el archiconocido youtuber Rubius, justamente, se hizo famoso por empezar a subir vídeos de Skyrim, pero no por... Porque mucha gente, claro, puede pensar, pues bueno, se hizo famoso porque jugó al juego, ¿no? Porque es que no jugó al juego. Directamente hacía, pues... Sí, utilizaba el espacio de posibilidades para crear... Hacía de todo, que si una broma de una cosa, de otra, una de otra. Y yo reconozco que cuando los vi al principio, yo me reía, así que me quedaba... Así que cuando los veía, digo, pero este tío es súper graciosísimo con estos vídeos. Y bueno, y cualquiera que... Ahí fue el inicio del Rubius, ¿no? Claro, sí, cualquiera que los vea, yo os recomiendo ver esos que son para mí los que mejor están, que son los que cuando empezó y son los más graciosos para mí, luego ya a lo mejor ya no tanto. Me ha sorprendido mucho el Rubius, la verdad, pero bueno, en fin. Ya te hablé de él. Algún día queremos un programa a los youtubers. Sí, también. Me pasa un poco como a ti, yo le cogí cariño al principio, luego ya fue en plan esto, fenómeno de masas viral, pero sus últimos dos vídeos, bueno, sus últimos vídeos, no sé si son los dos exactos, que habla, vemos como el Rubius no existe. Y esto me encanta porque el Rubius es un personaje. Creado por él. Es un personaje creado por él. Cuando lo explica, en aquel momento, pelo de gallina, decir, tío, me has engañado, me lo he creído. Sí. Me lo he creído. Ha sido capaz de mantener esto hasta este momento. Y ahora mismo el Rubius lo ha dejado precisamente por la presión que suponía ser su personaje allá donde fuera. Eso sí, además. También yo creo por falta de ideas, por centrarse mucho en un público infantil que al final... Ya produce desgaste y ya ha sacado tanto dinero, porque sacar una de dinero que es obsceno, hasta decirlo. Así sí, que... Sí. No, pero también es verdad eso. No es fácil llevar la fama, ¿eh? No. Eso es verdad, porque mucha gente, muchos youtubers que he visto más también de este tipo también, que luego a lo mejor lo han dejado, han tomado un tiempo, lo que sea, que sé que decían que, claro, cuando ellos, yo qué sé, paseaban por la calle y la gente les paraba, oye, yo te conozco a ti. Es que tú no eres Rubén, tú eres el Rubius. Sí, claro, tú eres el Rubius. Claro, luego cuando tu personaje te ha superado. Claro, sí, luego cuando hablaban con él decían, pero es que eres diferente de cuando tenemos la cámara. Y dice, hombre, es que en la cámara soy el Rubius, aquí soy Rubén, no soy el mismo. Claro, la gente no separa la esfera privada de la esfera pública. O sea, por ejemplo, si tienes yo tengo una amiga que es médico y no lo quiere decir a la gente porque entonces le avasallan todos los vecinos con, oye, tengo no sé qué tal. Normal. Oye, que yo soy médico, pero médico en mi trabajo. En mi trabajo. Aquí. Esto dirá a la gente, ¿y qué pueden hacer directamente con el programa? Pues todo, porque estamos viendo cómo dos realidades se mezclan en una. Tenemos el mundo de tu personaje y el mundo de tu persona. Y son dos mundos que tienen que convivir a fuerza de como sea. Pues hoy Antonio nos ha hablado sobre Juego de Tronos y su, bueno, y también más cosas sobre Bastardo y todo ello. Yo me preguntaba qué otros autores podemos leer, qué nos puedes recomendar. Mira, en torno a todo lo que viene siendo un estudio de las referencias históricas y las referencias mitológicas que hay sobre Juego de Tronos, que además es muy agradable de leer y muy agradable a la vista, está muy bien editado. Winter is Coming, el mundo medieval en Juego de Tronos. O sea, que se ha escrito sobre esto ya en... Ya sé, es, sí. Nada, este ha salido este año, o sea, es muy nuevísimo. Guay, guay. La autora es Caroline Larrington y la editorial Despertaferro. O sea, está muy bien, 20 brillos, es un libro que la verdad a mí me ha sido útil. No es mi fuente principal, pero yo creo que a la hora de divulgación es la mejor. Mm. Hay otro estudio que es Reyes, Espadas, Cuervos y Dragones, estudia el fenómeno televisivo de Juego de Tronos, para aquel que le interese la vertiente puramente cinematográfica, el cómo se hace. Sí, sí, sí. Y luego, sí. Yo, a partir de ahí, nada, realmente hay muy poco sobre este tema. O sea, los que más merecen la pena son esos dos libros que están bastante completos. O sea, que está por investigar todo ese tema, sí, recomendación. Es un nicho, no me lo quitéis. Eso es. Y para alguna persona que tenga una duda o lo que sea, que te quiera preguntar, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Correo electrónico? Pues, ¿redes sociales? Pues o mediante correo electrónico o mediante mi Twitter, que lo pondréis ya ahí en el podcast, lo pasaré porque verbalizarlo es un poquillo... Sí, bueno, dilo, por, sí, no pasa nada. Sí. Bueno, el Twitter @anthony7/oneday y el correo anthony7/96@hotmail.com. Entonces era sencillo, no era para tanto. Bueno, los nuestros son, como siempre, tenemos nuestras redes sociales donde tenéis que buscarnos tanto en Facebook como Instagram, en Blogger e incluso en YouTube, como Power por Bolerías, ahí nos buscan y ya nos pueden encontrar fácilmente. Y luego también tenemos, como Antonio, un correo electrónico que es powerporbolerias@gmail.com. Ya saben, en todas partes como Power por Bolerías y luego lo mismo pero con @gmail.com en correo. De todas maneras... Si ven muy complicado, que yo creo que no lo es, contactar con Antonio, claro, mandan a nosotros, sí, claro, y sí, sí. Como siempre sin hemos problema, hecho, sí. Pasamos al invitado. Eso es. Y bueno, yo creo que sin más. Sí, agradecer a Antonio que haya venido a hablarnos de este tema. Por, por supuesto. Muchas gracias. La pena es que se nos ha quedado un poco corto, pero se nos acababa. Sí, sí, sí, verdad. Sí. Y bueno, nos quedaría mucho hablar aquí de la estética, de la estética del romanticismo, de la estética y demás. Lo que pasa es que nuestro invitado, y no solo él, sino yo también, tenemos un poquito de prisa de hoy por, sí. Por salir. Andamos mal de horario. Bueno, así pues, que muchísimas gracias, Antonio, por haber venido. Gracias a vosotros por haberme traído. Nada, de verdad, gracias. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Así que sin más, nos despedimos. Nos hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido, Abel Mostaza, la producción, y Óscar Borges, un servidor a la locución. Hasta el próximo programa.